12 minutos para alcanzar la una del mediodía. Esta es la sintonía que hemos elegido este año para que nos acompañe en la subida Ubriker, esta 19ª edición. Lo cierto es que les vamos a acompañar a lo largo de todo el fin de semana, como cada año. Recuerden, mañana sábado a partir de las 3:30 de la tarde estaremos ya llevándoles, bueno, pues la última hora, evidentemente, de cómo marchen ya incluso pues una de las mangas de entrenamiento que se habrán producido desde las 3:30 hasta que finalice lo que es la competición ese día, y también, por supuesto, el domingo desde las 10:30 de la mañana, cuando ya, bueno, pues se vaya a asistir a lo que son las mangas de carrera, llegue lo más destacado, y bueno, pues el domingo con unas 4 horas por lo menos de retransmisión hasta que concluyan, ya decimos, esa jornada también, la segunda jornada de esta subida Ubrique. Nosotros que vamos a pulsar ahora mismo esa última hora de cómo marcha todo de cara a lo que es la organización, el pistoletazo de salida a la prueba, que en cuanto a lo que son las mangas de entrenamiento y carreras llegarán mañana, pero hoy ya saben las verificaciones técnicas y administrativas, y por tanto desde hoy ya en marcha esta 19ª edición. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un año más, 19 ediciones ya de la subida Ubrique. Y bueno, pues todo preparado, imagino, ¿verdad? Porque habéis estado trabajando durante estas últimas semanas, digo, en lo que es el tramo en sí, pero bueno, un trabajo sobre la subida que imagino que no termina durante todo el año, ¿no? Porque termina una edición y ya estáis en las novedades o en el trabajo previo que se hace para la siguiente, ¿no? Efectivamente, esto es una cosa que no se acaba. Se acaba la edición 19 y ya hay que ir pensando en la edición 20. Y en fin, pero bueno, de momento todavía no hemos empezado la 19, vamos a terminar y vamos a esperar que todo salga bien. ¿Qué es lo que hace una escudería responsable de una prueba tan destacada como esta a estas horas? ¿En qué estáis trabajando, por ejemplo, ahora mismo? No, ya estamos terminando los flecos de la administrativa, terminando los flecos de la técnica, las verificaciones técnicas, poniendo las pancartas de publicidad a lo largo de todo el recorrido de las verificaciones y en fin, y dando un poco de los últimos toques a todo esto. Esta tarde seguiremos terminando lo que nos queda de tramo, que es un poquito ya final, terminar de poner el tramo bien y las 4 cintas que han aparecido rotas y ya por lo demás, pues poco más. La verdad es que es una pena, ¿no?, que el trabajo a veces se ve retrasado. También es cierto, ¿no?, que muchas veces por el propio tiempo, puede ocurrir, ¿no?, que se caigan vallas por el viento y demás. Otras veces, bueno, pues algún vándalo, ya contadas ocasiones, pero también ocurre. Y lo importante es la colaboración. En lo meteorológico no se puede hacer nada, pero sobre todo la colaboración, que seguro que sobre todo será masiva de nuevo, para que no se tenga que hacer el trabajo doble, ¿no? Hombre, esperemos que, porque eso hace, castiga mucho, porque ya acabas de terminar una cosa y al poco tiempo es volverla a poner, y todo porque un gracioso va cortando la cinta sin venir a cuento, o te van arrancando unas piquetas que se la llevan, en fin. Pero en fin, la verdad es que con eso ya también contábamos y sabíamos que podía ocurrir, y la verdad es que estaba dentro de lo previsto. Ahora terminaremos las 4 cosas que nos faltan de tramo y el tramo ha quedado ya prácticamente terminado. ¿Tenéis ya por aquí a la mayoría, todos los pilotos? Sí, ya están llegando porque las verificaciones son a las 3:30 de la tarde, empiezan las administrativas y ya están prácticamente ahora mismo en todo lo que es el parque de trabajo. Pues te puedes imaginar, hay furgonetas por allí descargando un coche, bajando otro, subiendo, eso, en fin, lo típico de estos momentos. Coméntanos sobre esta 19ª subida Ubrique, ¿qué destacarías como novedoso? Es algo que preguntamos cada año. La verdad es que, hombre, después de la experiencia que contáis y del éxito que tiene, ¿no?, esta prueba dentro del campeonato de España, pues más o menos el formato es el mismo siempre, con las características específicas de Ubrique, pero no sé si hay algo que podamos destacar como que se ha incluido nuevo, algún cambio. Sí, no, el circuito un cambio todos los años, hay algo siempre y este año no va a ser menos. Además, este año tenemos lo de los vehículos, que ya hablamos de ellos, el Ford GT40 de coche doble cero, y tenemos también el 600 como debut en competición de este coche netamente andaluz, que vamos a ver qué tal va. Y por lo demás, pues tenemos una Chicane en mitad de la recta de la gasolinera. Entonces llega la gasolinera aproximadamente a la altura del nombre de Ubrique, de la fuente esa. Sí. Pues a esa altura hay una Chicane para disminuir un poco la velocidad de frenada, de la velocidad media de los vehículos en esa recta, porque ahí hay que tener en cuenta que los grandes coches, los coches potentes, pues llegan al final de recta, empiezan a frenar en torno a los 200 kilómetros por hora, 200, 210. Entonces, pues la tendencia de la FIA es a que las pruebas de montaña sean a disminuir la velocidad final de las pruebas. Y dentro de eso, nosotros no somos de las pruebas rápidas, nosotros somos catalogados de pruebas relativamente lentas, porque una vez que se pasa ya la recta de Santa Lucía ya es más técnica, y ahí ya todo eso es una carretera estrechita, bacheada, pues requiere no pisotón a fondo, sino de una manera bastante más técnica. Era sin duda el tramo de mayor velocidad, ¿no?, del recorrido, y por tanto es una indicación de la propia FIA, ¿no?, por cuestiones de seguridad. Sí, sí, la tendencia de la FIA es a disminuir la velocidad media en las pruebas, y con poner chicán en torno a las pruebas. Hay pruebas ya donde se pondrán dos y tres chicanes. Nosotros con una tenemos de sobra. Sí, porque curvas hay ya sí, en el claro recorrido de por sí. Claro que sí. Bueno, pues, y es uno de los grandes atractivos, además, de Ubrique, de esta subida. ¿Cómo hacéis esa chicane de forma artificial? Imagino, ¿no? Porque sí, aprovechar sí, lo que es allí, esa salida desde el Instituto de las Cumbres, eso no, creo que no. Digo, pensando un poco en el espacio que hay, debe hacerse en forma artificial, ¿no? Sí, es anterior, se ponen unos jerseys de estos, las balizas estas blanca y roja que se utilizan en las carreteras, esos son los jerseys, esos, y se colocan cada 11 metros. Se colocan unos jerseys de manera que el coche tenga que pasar entre uno y otro. Y así lo que se hace es disminuir la velocidad considerablemente. Algo que habrá gustado a unos pilotos, a otros no tanto, dependiendo de las características de su vehículo, claro, evidentemente. Claro, claro. Los coches grandes no les ha gustado, porque los coches grandes pierden mucho tiempo, y los coches pequeños pues entran mucho mejor en esa curva, y lo que hacen es que le ganan algo de tiempo a los coches grandes por tamaño, me refiero. Claro, no es lo mismo entrar el Mosle de Borreguero ahí, que tiene 5 metros de largo, que un Saxo, no tiene nada que ver, son vehículos ahí ahí lleva las de perder el Mosle, pero claro, la aceleración del Mosle es importantísima, o el del Audi de Fombona, son coches que ahí pierden un poco y se equilibran más con los otros. Porque sí que es cierto que va también a hacer que todo esté más parejo, ¿no? Porque la punta de velocidad en ese tramo ya no va a ser importante, o no tanto, ¿no? Claro, y además ya hay que tener en cuenta que los tiempos de referencia de años anteriores ya no sirven. No tiene nada que ver. Efectivamente. Además es más divertido para los propios pilotos. Hombre, el que tenga un coche muy rápido pues no le hará mucha gracia, pero es decir que es más divertido por esa chicane que se incluye, incluso sí, para el propio público, ¿no? En esa zona, que además una zona donde hay elevaciones y por tanto un buen lugar para ver la prueba. Sí. Antes era solo la recta y ver la curva de la gasolinera. Bueno, pues ahí hay ese aliciente más que se incluye, ¿no?, en ese tramo. No, y además que eso, que ahí hay otras, ya al disminuir la velocidad, es un tramo que es mucho más visible. Además, uh-huh, como se ha desbrozado, el ayuntamiento desbrozó toda la parte alta, pues ahí disponemos de una grada natural impresionante, porque ahí cabe muchísimo más público que estos años atrás, y además es un sitio súper seguro, porque está a una altura bastante considerable respecto a la carretera, y es un magnífico sitio para poderlo ver. Si te parece, seguimos con lo que es el ámbito de la seguridad, sin duda lo que más se cuida, ¿no?, en cada edición. Afortunadamente eso ha hecho además que, bueno, pues no ha habido problemas de envergadura, ni mucho menos, en todas estas ediciones que se llevan. Ojalá que siga así, Y bueno, pues en ese sentido se ha venido trabajando, ¿no?, con la reunión que hubo en la subdelegación, sí, del gobierno. En cuanto al dispositivo, ¿la misma línea, se refuerza algo más? No, sí, nosotros tenemos conforme a la normativa, ahora van otra serie de cintas alrededor. Las cintas de público son las amarillas, que es la que está colocada, y por detrás de esa cinta es donde se puede el público colocar. Luego las vallas que hemos puesto, pues alrededor de la curva, de toda la curva de las pistas, la hemos retranqueado un poquito hacia atrás para dejar un poquito más margen ahí de seguridad a los coches, que no, para no tener incidente y el muro sirva de tope. Y se ha quedado también un sitio bastante, ha ganado muchísimo toda esa zona. Aparte de eso, de todas las vallas de la Cruz Roja, la esquina de la Cruz Roja, todo eso se ha vallado hasta el final de la entrada de la Renault por arriba, todo está ya vallado con vallas, sobre todo para evitar, vallas leoneras, sobre todo para evitar que el público se vaya poco a poco empujando, y al final de una primera manga o algo así, esté ya el público prácticamente al filo de la carretera. Marcar bien la distancia de la que el público tiene que estar. La verdad es que las exigencias, incluso, ¿no?, por parte de las distintas federaciones, cada vez es mayor. Bueno, y lo importante, vosotros además no tenéis ningún problema, siempre además habéis insistido en ello, en que sí, es lo principal que hay que cuidar, desde luego. No, aquí el presupuesto, que de lo demás podemos quitar un de esto de aquí, otro de allí, un algo, o lo que sea, ¿no? Pero de lo que no se puede quitar nada en seguridad, porque ya quedó demostrado años atrás, cuando nos hicieron falta la ambulancia, por ejemplo, pues que te decían con una convencional y una UBI había suficiente. Pues aquel año necesitamos las dos UBI y ahí estaban. Y las dos convencionales, las otras dos también estaban. Te quiero decir que hay mucho público también, tenemos que tener en cuenta que esta posiblemente sea la prueba donde, en el sur, por supuesto, el sur sin discusión, y en el norte, junto con el FITO, somos las dos pruebas del norte donde más público se congrega de toda España. O sea, entonces esas medidas de seguridad hay que tenerlas siempre bien, bien claras, y son prioritarias a la hora de hacer un presupuesto de la carrera. Por cierto, ya que lo comentas, Pedro, el presupuesto, el mismo del año pasado, ¿en cuánto estaría este año? Sí, no, los mismos, tenemos los mismos del tema de las aportaciones de los organismos públicos, que es el Ayuntamiento de Ubrique, hombre, fundamentalmente y muy destacado. El Ayuntamiento de Benaocas también colabora con nosotros de manera bastante importante. Luego la Diputación Provincial y luego muchos patrocinadores privados, de un poquito de aquí, otro poquito de allí, un más de aquí y un menos de allí, que nos hacen cerrar un presupuesto que es un presupuesto exigente, pero que ya hemos dicho, lo que prima fundamentalmente es el tema de seguridad y de capacidad organizativa. Tengo por aquí del año pasado unos 66.000 euros, por ahí sí, puede rondar. Ahí, sí, quizás algo menos por lo del seguro, pero como también tenemos la novedad de la contratación de la televisión, el canal este del motor, la plataforma del motor que distribuye a Canal Plus y a ONO, que van a hacer un reportaje de eso, lo uno de algo de menos del seguro se suma a lo otro, y por eso lo hemos podido conseguir este año lo de la televisión, que van a hacer unas proyecciones de que va a salir Ubrique, pues durante, van a hacer unas 13 o 14 a lo largo de los días estos siguientes, de unos 14 minutos cada una de ellas, en todo lo que es la motor TV y el garaje TV. Son las dos, las garaje TV son las dos que van a sacar esto, la información esta. Por tanto, vídeos al respecto de la prueba, que van a contribuir también a la propia promoción de la prueba y de que... Es que hemos intentado, que ya hay que hacer un despegue importante a la hora de vendernos y de vender el pueblo y todo eso se realiza a través de la televisión como medio más fundamental de llegar al mayor número posible. Que ten en cuenta que estos canales de pago hay unos índices de audiencia enormes. y tanto en ONU como en Canal Plus, pues hay muchísimos que ven este tipo de lo que se llama la plataforma del motor. Y había que entrar ahí. Hemos intentado hacer el esfuerzo lo máximo posible, pero hay que dar un salto de calidad, y este año creo que en ese aspecto lo estamos consiguiendo. Y además que va dirigido hacia un público precisamente que busca una audiencia especializada en este ámbito, ¿no? Aficionados al motor, y por tanto no es como cuando se emite en cualquier televisión, sino que además va hacia el público que es aficionado de este tipo de pruebas. No, y además, que quieras o no, pues esos públicos son muchos de turismo, repercute directamente porque claro, que te vean unos millones de personas, vean tu pueblo, vean cómo es, vean los entornos, vean todo eso, pues es importante a la hora de que tengas una repercusión mediática de lo más importante posible. Siguiendo con datos para cerrar lo que es el capítulo de la seguridad, en cuanto a integrantes de los cuerpos de seguridad, ¿qué cifras podríamos comentar? Sí, tenemos de Guardia Civil, entre tráfico y seguridad ciudadana, están en torno a 70 guardias civiles de dispositivo. Tenemos también al completo también la policía local. Tenemos protección civil, que hay también, no sé, pero también en torno a 60 o 70 protecciones civiles, y más nosotros, todo lo que es el tema de organización. O sea que ahí contamos con un número importante de personas que son el dispositivo que además de propiamente los banderas del circuito de Jerez, los comisarios de ruta. ¿60 voluntarios pueden ser de la organización? Sí, podemos tener entre unos y otros, podemos tener un número importante. Y en cuanto a los puestos de bandera, 25. 25, es uno más, que precisamente es por motivos de seguridad, para aumentar la seguridad del dispositivo, un punto más de comisario de ruta. 25, no 26, ¿no? Bueno, sí. Tampoco estaremos hablando, pero bueno, sí. Creo que son 25, sí, ¿no? Es que claro, con la meta, es que depende si cuenta la meta o no, pero sí, hay uno más estos años. Bueno, pues eso en torno a todas las personas que van a estar repartidas a lo largo del recorrido para, bueno, pues intentar que todo marche perfectamente. Ese es uno de los datos. Más datos, por ejemplo, en referencia a lo que tú comentabas, ¿no? La promoción de la prueba en el ámbito turístico. Esto es complicado, cada año es una cifra aproximada, pero desde luego, sí. Teniendo en cuenta el tiempo, la llegada de público debe estar entre las ediciones de mayor afluencia, ¿no? Yo no sé por qué me da que este año va a ser una afluencia de público importante, porque a través de los medios actuales de Facebook y tal, esto vuela, la información vuela, muchísima gente sabe ya que hay un estreno de un coche nuevo, que viene tal coche, que viene tal otro, y sobre todo porque es un espectáculo que de momento es gratuito, ¿no? Y un espectáculo así gratuito, hay muy pocas cosas que se le puedan parecer. Y no sé por qué a mí me da que este año va a haber muchísimo público a lo largo del tramo. Has dicho de momento gratuito, la verdad es que, bueno, en este tipo de pruebas también, ¿no? Hay zonas por donde los accesos, en esas zonas se cobra. ¿Es algo que ya habéis barajado, aunque fuera algo simbólico o no? Hombre, nosotros lo que estamos haciendo ahora durante este tiempo, no, gratuito tiene que ser porque es así, ¿no? Porque estamos en un sitio público y es así, ¿no? Pero que, por ejemplo, en el norte hay algunas pruebas que ya cobran por entrar. Cobran unas cantidades pequeñas. Y nosotros lo que hacemos es pues ahora, para colaborar, ponemos a la venta el librito y ponemos a la venta camiseta y un merchandising ahí para, hombre, lo que nos deje eso, pues bueno es. Y la verdad es que, nosotros lo que pedimos es siempre una colaboración, no es nada más. Lo cierto es que, bueno, pues es un esfuerzo... Sí. Eso es, no es una entrada ni mucho menos, sino es una colaboración. Una fuerza además que, bueno, pues vosotros realizáis con eso que comentabas antes, ¿no? Con la búsqueda de patrocinadores, porque las administraciones públicas están como están, y por tanto ese trabajo tenéis que realizarlo cada año en algo que también está muy complicado, ¿no? Es buscar precisamente el apoyo privado de patrocinadores, ¿no? Claro, claro, claro, los organismos públicos ya he dicho que el Ayuntamiento de Urique hace un esfuerzo muy grande, porque además ve que repercute, que todo esto repercute en la misma población, o sea que todo lo que se paga recae directamente en la población a través del alquiler, a través de los bares, a través de la promoción de la población, porque nada más que hay que ver lo que vale unos minutos de televisión en cualquier sitio, eso, y con esto pues lo repercute muchísimo. Además, por supuesto, los hoteles están al 100%, sí. Casas rurales. Hay muchísimas casas alquiladas por todos lados, entra ahora alguna por ahí, pero que muchísima gente están. Estamos intentando evitar, mejor dicho, lo que es la acampada, con lo cual hay mucha gente que se va buscando una casita y para dormir la noche que sea, y así nos quitamos dos problemas, o sea, evitamos el problema de la acampada y repercutimos el hecho de tener alguien que te tiene que alquilar una vivienda. Noticias que te lleguen de personas que lleguen desde lugares distantes. Bueno, eso puedes poner desde donde tú quieras que acierta. De hecho, este año tenemos aquí a Laszlo, que ya vino hace unos 3 años. No sé si te acuerdas, el húngaro, sí. También acaba de venir. Y tenemos también con 3 ingleses que también corren. Sí, que hay bastante ambiente en ese aspecto. Y en cuanto a público, incluso me refería, porque os hayan solicitado dónde poder quedarse o demás, noticias de muchos aficionados de lugares también bastante alejados de toda la geografía nacional, ¿no? Sí, de todos lados. Público, puedes tú ver el lugar que quieras, que puedes poner de Asturias, viene muchísimo público, allí hay mucha afición. Y vienen para acá, pero no ni uno ni dos, estamos hablando de muchísimas personas. Además es importante que lo constatamos cada año, ¿no? A toda la persona que tú preguntas sobre la subida, pues la verdad es que tiene siempre palabras de agradecimiento y repiten, lo que quiere decir que les ha ido bien y les gusta la prueba. Claro, indiscutiblemente, y además nosotros intentamos, hombre, cuidar a la gente, que se vaya lo más contenta posible, que esté todo de la mejor manera y por lo menos intentarlo, y parece que sí, que de alguna manera no funciona. Nos estamos quedando sin tiempo, pero simplemente recordar, por ejemplo, otro de los aspectos básicos, en cuanto a horarios, el cierre de carretera mañana a partir de las 12:30 y el domingo a partir de las 8, ¿verdad? Y el domingo a partir de las 8, correcto, así es. Yo creo que a las 6 estaremos terminados el sábado, torno a las 6 de la tarde, 6:30 aproximadamente, 6:30, son las 17:30, es la última manga, el inicio de carrera manga 1, en una hora estamos terminados. A las 6:30 el sábado, el domingo. Aproximadamente, si todo discurre bien y todo va bien, a esa hora ya estaremos ya recogiendo bulto. Y el domingo, 2:30, 3:45. El domingo, sí, pues, en torno a eso, 2:30, por ahí terminaremos, aproximadamente. Bueno, pues son los horarios, ya decimos, sobre el cierre de la... Una hora más después de empezar, si la última carrera a las 3, a la 1:30, pues a las 2:30 estaremos terminados. Hay que siempre, como solemos decir, ¿no? Hay que constatar que esto depende también de la propia competición. Pues, evidentemente, esto es ya la competición la que manda y lo mismo puede ir todo perfectamente que tener unos parones, que ya sabemos que esto no hay regla fija. Además ha habido años en que era increíble porque ha ido rapidísimo y otros todo lo contrario, ¿no? Había parones por todo. Y además inexplicablemente. Tampoco se podía decir que la carretera estuviera peor, tampoco... sino hay veces que surgen así porque rompe uno, rompe otro, aceite, tal, esto, y otras veces no es así. Así que no podemos decir más de lo que sabemos. Y además hay temas que no se pueden controlar. Evidentemente hay fallos humanos, de los propios pilotos, averías mecánicas, así que eso... Todo esto está incluido. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Hablaremos, Pedro, si te parece, a lo largo de todo el fin de semana, por supuesto, como cada año. Muy bien. Este año además tenemos nuevo director de carrera. Sí. Lo habíamos comentado. Estreno y... en la plaza, estreno en la plaza, ¿no? Debut en la plaza del novillero, pues igual. Exactamente, Paco Galán, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, pues con los responsables de Escudería Ubrique, los responsables de la prueba, que estaremos hablando con los pilotos, por supuesto, con distintos protagonistas. Una cuestión más que se me quedaba en el tintero en cuanto a representantes de federaciones y demás, que te hayan confirmado su presencia. No, el presidente de la Federación Española no suele, sino que suele aparecer muchas veces, ¿sabes? Yo creo que seguramente aparecerá, porque estos tres o cuatro últimos años ha venido siempre. Yo estoy seguro de que si él puede estar aquí. Luego también contamos con la presencia del subdelegado del gobierno, que también ha dicho que vendrá, y luego personalidades de diputación y todo eso, aparte de, lógicamente, lo de aquí del pueblo, el alcalde, concejales y todo. Y bueno, pues como decimos, una gran afluencia de público, que seguro que se anima a lo largo del fin de semana, porque el tiempo, estamos en primavera y siempre se suele repetir, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, las previsiones son de tiempo, prácticamente decirlos, completamente despejados, así que todos los ingredientes para que disfrutemos de esta prueba automovilística. Pues Pedro Carlos García, nos vamos a quedar aquí, lo dicho, ya hablamos a lo largo de todo el fin de semana, y ojalá que, como siempre, hablemos de un desarrollo con éxito de esta prueba, que trasciende, desde luego, lo deportivo hacia lo turístico, lo económico en nuestra localidad. Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes y a vuestra disposición. Hasta pronto.